Fíjense ustedes que tenemos una comunicación muy, muy importante. Ya estamos conectados directamente desde el Vaticano con el máximo exponente de la cristiandad, el pastor de nuestras almas, nuestra guía espiritual. Él es el Papa argentino, el Papa de los pobres, sí. Él es el Papa Francisco. Buenas tardes, su santidad. Gracias por charlar con nosotros. Buenas Gabriela del Elisi los saluda y los 40 millones de argentinos, por supuesto. ¿Cómo va, Mena? Buenas noches, Marilote. Como me piace decirle. Anche da prima, una benedizione generale e per la duda per tutti i fiocchi. Ahí va. In nome del Pater, di Fili, Spirito Santo, amen. Jorge, no, de vuelta dijiste Chespirito Santo. No, ya lo hablamos, no dije Chespirito Santo, dije Espíritu Santo, no es Chespirito Santo. Chespirito bueno, no es santo, Chespirito no es santo. Bueno, como lo hiciste santo Juan Pablo II, capaz que también lo hiciste santo Chespirito. Pero Juan Pablo II era un tipo religioso, Chespirito no. Bueno, hermano. Tampoco es que Chespirito sea el demonio, Jorge. ¿Por qué lo odias a Chespirito? No lo odio a Chespirito, dije Espíritu Santo. Su santidad. Que lo haga santo a Chespirito. Su santidad. Sí, perdón. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha su santidad? Sí, escucho benísimo, bueno, perfectamente. ¿Cómo está usted? ¿Por qué no nos cuenta cómo anda por ahí? Ando bien, Sorella, ma. Sono strano moltissimo la mia Buenos Aires. Strano. Con la sua pizzeria, con Guerrini, dei Immortali, il piccolo quarto. ¿Usted iba al cuartito, su santidad? Al piccolo quarto, sì. ¿Cuál es su pizza favorita? La mia favorita era pizza di silenzio. ¿Y cuál es la pizza de silencio? Ah, no, esa no la comí nunca, no la conozco. ¿Cómo no la conocí? No. Era pizza molto normale, la pizza de silencio. Pero decíle de bien, Jorge, es la de mozzarella, señorita, pero el ridículo de Jorge. No, señor. Le dice, no. A la mozzarella le dice silencio, no se traduce así. Que se dice así, mozzarella es silencio. Castellano, Jorge, no se entiende nada. Aparte, mozzarella es en italiano, sí. Claro. Es, su santidad. Mozzarella es silencio en castellano. Y, su santidad. ¿Cómo? Su santidad, sí. Le pregunto una cosa que creo que es de sentido común. Si extraña tanto, ¿por qué no se viene a la Argentina? Ay, Sorella, es una tan buena domanda. Ma yo he pensado que el Vaticano es instalado en un sitio, en un lugar, que no es bueno para este Papa. Ah, no? No, porque es vicino a la Germania, a la Francia, a la Bélgica, a la Britannia. E tutto questo paese mi avete bronca, come si dice, e mi stufa, e tutta l'Europa, non mi posso vedere la faccia. No me quieren. ¿En serio, Susana? ¿Usted dice que Europa, que en Europa no lo quieren ni ver? No me quiere ver, es la verdad, porque yo soy un papa de Perón, y la Europa, te digo, que se vino en gorilata totale. E la Merkel e tante gorilla che io le avevo paura e la gorda me da caso, no, la gorda non mi posso vedere, claro, ni a figurita, claro. No, pero es cierto, dice, usted está en medio de una Europa que la verdad, le digo, su santidad piensa muy Europa, distinto a usted. Questa è una Europa contraria, nena, sì, e sì. Ti voglio dire il mio progetto. È un progetto, e questo è un, come si dice, una notizia da prima, para vos. Una notizia d'ultimo momento, una primizia? È una primizia. È il mio progetto per trasportare il Vaticano. No le cuentes eso, no se lo cuentes a nada. Es como Alfonsín. Sí, ustedes dos, cállense la boca. Pero no, por favor, cuénteme su santidad. La cosa es così. A mí me piace tanto Mare del Tuyú, la costa buonaerense. Sí. Un sitio de pace. Sì, tranquillità, divertente, per tutta la famiglia, con churro ripieno di dolce di latte, che si dice curro, churro relleno di dolce latte, barquillo. Sí. Con la spiaggia, la playa, y me encanta. No, pero no me diga que quiere trasladar el Vaticano a Mar del Tuyú, su santidad. Sí. Pero qué buena idea. No, pero no, qué es buena idea, pero sí. No es buena idea. Está loco, señorita. Si el Vaticano tiene que estar en el Vaticano. Silencio. ¿Cómo la vas a transportar? Está silencio total. La hacemos con dos palitos, no. Si vos sabés. La idea es benísima, Sorella. Mare del Tuyú pasareva, se llamaría, pasareva di chiamarse Mare del Papa Tuyú. Il balneario de Dio, capisci? Ti piace? No, no, sì, claro, però sì, claro, Mar del Tuyú, il balneario de Dios. Claro, Mar del Papa Tuyú, esatto. Mar del Papa Tuyú, il balneario de Dios. No, esattamente. No, no, no, con esa pavada. Basta, déjeme. Por favor. Oh, no, pero... está bien que el Papa viva Mar del Tuyú. Ustedes, ustedes no saben que acá me la quieren dar a mí, hermano. Me quieren boletear. Sorella, te dico una cosa, la cosa è pesante acá. Ah, sì? La cosa sta mala, sì. Oh, te dico una cosa, non le dica a nadie. Non mi assuste. Io sono calzato con la 45. Su santità! Sono calzato con la 45. Su santità, usted... Perché la cosa non viene bene. Pero no sé si lo entendí bien. Usted está... No se lo quiero decir muy fuerte porque me da un poco de impresión, ¿eh? Usted anda calzado con una pistola 45. No, su santidad Francisco que descansa el zapato 45, señorita. Claro, Jorge, callate la boca. Son zapatos, señorita. ¿Qué? Zapatos muy lindos. No, è così la cosa. Io calzo 43, la verità, io calzo 43. 43, via. E io avevo del ferro alla cintura, persi la mosca, sorella. Jorge, oltre tanto, Jorge, todos los evangelios, bájate eso, deja el ferro es de pecar, no es de acceder. No, señor. A ver, su santidad, discúlpeme, su santidad. Era del gallego Álvarez. Su santidad, no, porque yo quiero poner blanco sobre el negro, porque esto es... discúlpeme, le tengo que hacer esta pregunta y apelo a su sinceridad. Yo soy papa, yo no puedo mentir. No puede mentir, por eso le pregunto. Le pregunto, su santidad, le pregunto. ¿Usted anda calzado? Mira, la cosa, Solerina, es semplice. A questo Papa argentino non le va a succedere lo stesso che aveva successo a Giovanni Paolo II, il polacco, che le hanno tirato 3 corciasso e il polacco non avete niente per rispondere. Así está mal que el papá esté con una 45 abajo en la sotana. Basta, la Biblia dice no matará, Jorge dice bueno, no matará. Eso ahí, ese es un punto discúlpeme su santidad, no quisiera entrometerme en este asunto tan delicado, pero ahí tiene razón. Ahí el padre tiene razón, está el mandamiento, está el mandamiento de no matarás. Eccole qua, Gabriela. Ma anche dice, la Biblia dice, non ammazzare al Papa. Matei. Dice. Bueno, lo voy a escribir ya. Ma te dico, il mio, traeme la Biblia, traeme la Biblia, un abinome, e le podemos, non si ammazzare al Papa. E dico, ma te dico che il mio ferro non è per matare, no, fratelli, sorelle, è per la difesa personale. Io la utilizzo, la 45, per dissuadire al gorilla facendo il tiro, corciasso, all'aria. Sì. Está bien, que usted hace disparos al aire, eso está diciendo su santidad. Eso está muy bien, claro, está muy bien. No está bien, señorita. Además, ¿por qué no usa bala de salva si vas a disparar al aire? Usa bala de verdad, parece un papa mexicano, señorita. Porque la gente va a tener miedo, las palomas del Vaticano se espantan. La paloma vuole. La paloma sono una plaga, la paloma. E la colomba ritorna dopo, Pero puoi mattare il pallone. La colpa. Mira, andiamo a fare una prova. No. La cosa, la cosa è così. Ai, cuidado. Subime l'organo. Tocca l'organo più forte, Mariano. E te dico. Cuidado. Con un po' di camera, di la camera di Leandro, la camera. Ecco. Por favor. Fratelli, sorelle. In nome del pater, del, del figlio, Spirito Santo, amen, non si del canale, ma amici, le dico una cosa. A questo Papa non se lo vanno a portare facile, capisci? Sì. Perché Dio sacrosanto mi proteggere, anche mi proteggere questa Browning 45. No, non si fa il vivo, e sta duro il gatillo. Sì. Non si fa il vivo, non si fa il piolone, io sono preparato. Tenga cuidado. Con un poco de enduido se arregla. Tenga cuidado, por favor. A ver, dámela. Devuélveme. Ay, por favor, su santidad, por favor, con cuidado. No forcejeen. Cuidado, su santidad. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.